Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que a través de nuestra web puedes escucharnos online, vayas donde vayas, y gracias a los podcasts también cuando quieras. Bueno, hoy es viernes, San Viernes, es 9 de julio del 2021 y hoy vamos a alcanzar 38 grados de máxima con los cielos totalmente despejados. Ojo que las noches también son calurosas, esta noche vamos a tener 22 grados de máxima. Para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a conocer a los ganadores del concurso Caracolea 2021. Es la ruta del caracol y la cabrilla que se ha celebrado durante el mes de junio aquí en Helves. A continuación, nuestra compañera Elena Martínez, con la versión veraniega del Yo le reclamo, nos hablará sobre el 40 aniversario del divorcio. En la segunda hora volveremos a conectar con la Escuela de Verano Municipal y por último Agustín Reyes nos pondrá al día de todas las citas, conciertos, exposiciones y obras de teatro en la agenda de verano con sus famosos saraos y saraitos. Refréscate con Helves en verano. Bueno, y te voy a contar cositas importantes, desde luego. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Helves informa que una vez subsanada la avería en el motor de la depuradora de la piscina del Polideportivo Municipal, las instalaciones vuelven a entrar en servicio a partir de hoy viernes 9 de julio. Asimismo, se agradece al personal municipal los esfuerzos realizados para que el arreglo que se ha realizado en el menor tiempo posible, así como las personas usuarias también que han tenido mucha paciencia y colaboración con este tema. Pero bueno, que ya a partir de hoy se puede utilizar la piscina del Polideportivo Municipal. Por otro lado, la playa de Matalascaña será el próximo destino de la programación de viajes a la playa 2021 organizada por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Helves. Una salida que tendrá lugar el próximo martes, día 13 de julio, y que comenzará como será habitual desde la antigua estación del tranvías a las 9 de la mañana, regresando a partir de las 8 de la tarde. En esta ocasión el viaje contará además con una parada a la ida en Almonte, donde se encuentra temporalmente la Virgen del Rocío. Este año se ha ampliado la oferta tanto de salidas como de destinos, aunque los precios siguen siendo los mismos, 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de los participantes. La reserva y el pago debe realizarse en el Ayuntamiento de Helves mediante tarjeta de crédito que se llevará a cabo en la ventanilla del Departamento de Tesorería. Aún así, se ofrece un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas. Otra cosa que te voy a contar, mira, ha habido pleno, ¿vale? Bueno, y todos los grupos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Helves que han asistido a esta junta de portavoces celebrada ayer por la mañana de forma online han estado el Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Contigo Somos Democracia, Adelante Helves y Vox. Y bueno, pues han aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el equipo de gobierno de avanzar en la transparencia en los medios de comunicación municipales. La propuesta surge a raíz de un acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 2020 recogido en una moción presentada por el Grupo Ciudadanos Helves y una enmienda del Grupo Socialista en la que se estableció la necesidad de definir un protocolo de actuación que diera una mayor participación a todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento helveño. La propuesta incluye la creación de nuevos espacios tanto en la web municipal entre www.helves.es como en la emisora municipal aquí en Ahora Radio, 88.6 FM, en los que tengan cabida las mociones, ruegos y preguntas presentadas por los distintos grupos políticos al pleno. Asimismo, la alcaldesa de Helves, Isabel Herrera, ha anunciado que se está trabajando para que se reanuden las retransmisiones en directo de las sesiones plenarias a través de la citada, vamos, a través de aquí, de Ahora Radio, posiblemente que esto sea ya después del verano. Por cierto, otra cosa que se me ha pasado un poquito contaros es que en un ratito vamos a charlar con una mujer que forma parte de una asociación llamada SECAM, estamos hablando de Lourdes, y es que resulta de que se ha convocado el quinto certamen de cortos de la provincia de Sevilla para aflorar el talento del sector audiovisual y mostrar internacionalmente el territorio. Te puedes presentar si te gusta estas cosas del audiovisual. Luego lo vamos a tratar aquí en Helves en Verano. De momento lo que vamos a hacer es arrancar, y vamos a arrancar con un poquito de música, como nos gusta aquí en Helves en Verano. Música veraniega, música para disfrutar. Y enseguida conoceremos a los ganadores del Caracolea 2021. Puedes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Conmigo, si yo no te merezco, no, porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay mil yo, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, Por ti me veo las series que no me gustan. Yeah. Te pido en Uber Eats lo que te gusta. Sí. Y dejo que tú elijas la temperatura. Yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas. Que yo por ti todo lo apuesto. Oh. Tú brillas diferente al resto. Mm-hmm. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. No. Contigo yo me fui a la cima. Me sube la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay, dime por qué. ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Hay mucho. Dime por qué conmigo. ¿Por qué? Si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Que yo estoy ahí. ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores. ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos. Dime por qué conmigo. Más plata. Si yo no te merezco. No. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Pues esto es lo nuevo de Camilo, el chico este del bigote a lo Dalí. Bueno, la canción se llama Millones. Es una canción veraniega fresca, como nos gusta aquí en Helves en Verano. Y nosotros nos vamos a ir a hablar, bueno, a conocer a los ganadores del concurso Caracolea Helves 2021. De hecho, ya sabes que ha sido la ruta del el caracol y la cabriña, que se ha celebrado en diferentes bares y restaurantes de nuestro municipio. También se han hecho en diferentes establecimientos que venden los caracoles. Bueno, pues resulta de que ya ha tomado el jurado su decisión y, por ejemplo, el ganador del selfie comiendo caracoles es Alfredo, que lo tenemos aquí. Alfredo, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Y el bar que ha ganado? Pues es el bar del hogar del pensionista. Y tenemos ahí a Elena. Hola, Elena. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Oye, a ver, enhorabuena a los dos, ¿eh? Gracias, gracias. Primero, a ver, Alfredo, ¿cómo te dio por concursar en Caracolea 2021? Bueno, yo tengo un amigo en Helve, pues yo soy de Tomares. Ajá. Y nos comentó esto, y a nosotros nos gustan mucho los caracoles. Y dijimos, bueno, pues encima dan un premio. ¿Por qué no? Pues, mira, oye, ¿y probaste los caracoles en más bares o el Hogar del Pensionista fue el que te ganó directamente? Ahí fuimos el primero. Uh-huh. Luego queríamos ir a la Peña Bética, estaba cerrado. Y fuimos en esa misma calle, un poquito más para adelante, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Ahí lo diré. En el Jabugo. No sé, bueno, en el Jabugo, correcto. Sí. Y luego fuimos a otro bar también. Es que fue el primer día cuando lo hicimos y había unos cuantos bares cerrados. Claro. Pero sí, vamos, visitamos tres bares. Hiciste la ruta, que eso me parece maravilloso. Bueno, ¿y qué tienen de especiales los caracoles del Hogar del Pensionista, Alfredo? Bueno, principalmente estaban muy limpios, con una salsa que estaba potente. Ajá. De sabor. Sí. Entonces, claro, el caracol puede ser muy agradecido con eso. Elena, bueno, mira, un halago, ¿eh? Porque mucha gente que come caracoles encuentra arenilla, los caracoles del Hogar del Pensionista sin arena, que esto es maravilloso. Claro. ¿Cómo preparas tú los caracoles, Elena? Yo igual que siempre se ha preparado así lo antiguo, vamos. Que no le echo mucho pique para que lo puedan comer, lo mismo las personas adultas que los chiquillos. Sí. Y los que no puedan comer pique, vamos, un pique normal, no le pongo exagerado y de pique no le pongo. Bueno, creo que ayer os entregaron los premios, ¿puede ser? Sí, el miércoles nos lo dieron. A ver, ¿cómo fue ese acto? Cuéntanos, Elena. ¿El qué? ¿Cómo fue el momento ese de entregaros el premio? Ah, pues muy bien. Estaba la señora alcaldesa y Isabel, la otra de muchacha. Turismo, sí, el Isabel García. Ahí está la de turismo. El muchacho ganador y yo, y muy bien. ¿Qué os dijeron? La señora alcaldesa dijo unas palabras en agradecimiento, porque esto es una cosa de colaborar todo el pueblo y de cada uno colaborar como se pueda, ¿no? Claro. Alfredo. Y la verdad que es verdad. Alfredo, ¿cómo viste tú ese acto? ¿Qué te dijeron? Bueno, llegamos allí, originalmente iba a ser el día antes. Sí. Lo que pasa es que no pudieron contactar conmigo, pues claro. Simplemente aparecía mi nombre en redes sociales, no aparecía un número de teléfono ni nada. Claro. Y ya me llamó mi amigo, porque habíamos subido, claro, los cuatro, hemos subido varias fotos el mismo día. Ajá. Dijo, mira, a ver si los conoces y puedes contactar con él. Y ya al día siguiente nos dieron los premios. Y nada, la verdad es que estuvo bastante bien. Nos explicó la colaboración que hay en el pueblo, este tipo de proyectos y tal. Y bien. ¿Tú cómo ves? Ahora le voy a preguntar a Elena también, pero ¿tú cómo ves que se hagan este tipo de actividades para ayudar a este sector, al sector de la restauración? Pues está bien, y además que ha funcionado, ¿no? Porque al fin y al cabo la concejalera de turismo y comercio, y se puede considerar turismo porque yo soy de otro pueblo. Uh-huh. Así que siempre que se haga para apoyar el comercio local, que al fin y al cabo son las personas que viven en el pueblo y tal, pues fantástico. Uh-huh. Elena, la pandemia que ha sido muy dura para los bares. Ay, no me hable. No me hable, pero bueno, mira, poquito a poquito pues vamos para arriba. ¿Cómo la habéis sobrellevado ahí en el Hogar del Pensionista? Pues mira, la verdad que yo tengo una clientela que me responde, que la gotita son de diario y no me puedo quejar en este aspecto. Lo que pasa que sí que es verdad que el salón de adentro pues todavía no se utiliza, porque las personas le dan miedo a... Las personas mayores no quieren entrar a jugar, ni quieren... Claro. Y eso es entendible. Sí. Pero luego lo que es en el ambigú, pues la verdad, yo tengo mi clientela de desayuno y después mis abuelillos que vienen a la hora del aperitivo, y luego por la tarde las parejitas que vienen, las embarazadas, con los niños. Hay que decir que el Hogar del Pensionista tiene una maravillosa terraza. Tiene mucho espacio. Sí, la verdad que sí. Y eso se agradece y suma. Sí. ¿Y este tipo de actividades organizadas desde el ayuntamiento para, generar turismo, también generar algo de clientela en los bares, gente que tenga ese interés en algo tan típico de Sevilla como los caracoles, esa vía para apostar por la restauración en nuestro municipio, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece? A mí me parece muy bien, claro que sí.

Verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en Verano. Cannabis aroma, and I got glaucoma's getting better, and I know why. Why, man? Yeah, yeah, 'cause I got high, baby. Because I got high, yeah. Because I got high. A lot of that time. I used to smoke cigarettes, but then I got high. Get tired and call it quits, but then I got high. Playing basketball and jogging, and I know why. Why, man? Yeah, 'cause I got high. Baby. Because I got high. Yeah. Because I got high. A la, la, la, da, da. I used to drink beer and wine, but then I got high. Yeah. I woke up feeling fine, 'cause I got high. I used to take Xanax, but then I got high. No more prescription pills, and I know why. Yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. The state made revenue because I got high. They built a school or two because I got high. Now the state can fund drug treatment, and I know why. Yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. A la la la da da. No more criminal traps if it's legalized. I don't have to buy from gangbangers shooting craps if it's legalized. Say what's up to the entire staff at Normal, all the secretaries, all the lawyers, the National Organization for the Reform of Marijuana Laws. I want to say what's up to Weed Maps. Thanks for putting me on. Y'all go get one of them Weed Map apps. Navigate to a dispensary anywhere in the world. Pues vamos a hablar aquí en Helves en la Onda, en Helves en Verano, sigo con la coletilla, sobre cine. Y lo vamos a hacer con algo que ha organizado la Diputación de Sevilla. Mira, escucha esto. La Diputación ha presentado la quinta edición del Certamen de Cortos de Sevilla, una iniciativa con la que se pretende que el cine sirva de escaparate internacional para el talento de los profesionales del sector audiovisual sevillano. El requisito principal es que los trabajos estén localizados en algún enclave de la provincia y el plazo de presentación finaliza el 5 de noviembre. Es el respaldo de la Diputación y de Turismo Andaluz al cine y al sector audiovisual, que en estos tiempos, bueno, ha sufrido también muchísimo con la pandemia y que necesitan impulso y un incentivo. La creación es la clave que determina la diferencia, lo que da la imagen de marca del audiovisual de un territorio. Cada año lo que vemos son cortometrajes con un talento y con una cantera maravillosa de cineastas que están empezando a proponer y que están sabiendo contar sus historias. Bueno, pues esta última voz que escuchábamos es de la compañera Lourdes Palacios, que yo la conozco de hace mucho tiempo y que no sabía yo que estaba también involucrada en el tema del cine. Es la presidenta de ASECAN y la tenemos al otro lado de lo telefónico. Lourdes, bienvenida. Hola, hola Isa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A todos, bien hallados. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es ASECAM? Bueno, ASECAM es la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía. Es una entidad que el año que viene ya cumple 40 años, es decir, muchos. La entidad que de este perfil más antigua de España. En cuanto a asociación de un gremio concreto dentro del mundo del cine a nivel autonómico. Ajá. Y bueno, nos conoce sobre todo por ser los organizadores de los premios del cine andaluz hasta la fecha. Ajá. Digo hasta la fecha, porque aunque vamos a seguir entregando nuestros premios año a año, pues ya en Andalucía va a haber una academia de cine que también va a entregar los premios del cine andaluz. Entonces, pues estamos encantados de no ser los únicos y de que el cine andaluz se pueda celebrar más y mejor. Me gusta esto, me gusta este pensamiento, porque estas cosas vienen a sumar y a reivindicar el cine de nuestra tierra. Eso es, y oye, a sumar. Y si lleva 40 años, ¿cómo llegaste tú a ASECAM? Ah, bueno, porque ha habido relevos. Es como nuestra autonomía, que también tiene muchísimos años, pero no siempre la ha presidido la misma persona, ¿no? Pues es igual. Ha habido relevos y ha habido estupendas personas, presidentes y presidentas que me han precedido y que han ido marcando el camino. Y yo pues cogí el cargo solo hace 2 años. Todos los que estuvieron antes que yo lo hicieron 1000 veces mejor. Por eso yo he podido llegar. Bueno, y he tenido una asociación con una salud maravillosa y con un montón de compañeros dispuestos a dejarse la piel para poder cogerla y poder seguir construyendo. Bueno, vaya relevo entonces, porque si hace 2 años nada más que llegaste a la presidencia de ASECAM, vaya añito te ha tocado librar, ¿no? Bueno, no, la verdad es que fue celebrar los premios del cine andaluz del 2020 y confinarnos a todos. Todo el mundo en casa. Nosotros celebramos la ceremonia de entrega de premios a principios de año, en enero, final de enero. Madre mía. Después inmediatamente fueron los Goya. Y como recordaréis, pues en marzo estábamos todos ya metidos en casa. Digo. Así que nosotros pudimos celebrar los títulos del cine andaluz del 2019, pero en el 2020 todo el cine andaluz y todo el universo se tuvo que confinar. Sí. Entonces, bueno, sí, tengo que decir que a pesar de esos meses de encierro, pues nuestro cine, claro, tuvo alguna merma, pero no, ni de broma, desapareció, todo lo contrario. Se puso la gente pues en casa a escribir, a preparar proyectos, y en cuanto se pudo, pues todo el mundo salió a la calle a rodar y a hacer realidad las películas. Como se ha trabajado en el mundo del cine, me parece espectacular. Yo tengo varios amigos que trabajan en producciones, en el cine, y es realmente el verano pasado ya se empezó a trabajar, más carillas, con mucha distancia de seguridad, sí, pero se empezó a trabajar, y eso es algo, y eso es algo importante. Bueno, que la Diputación haya organizado este quinto certamen de cortos, y ASECAM además colaborando, ¿esto qué significa para el cine andaluz, para la gente que empieza y que está deseando hacer cositas así maravillosas? Bueno, todos los certámenes de cortometrajes, cualquiera que se haga en una dimensión pequeña, en una dimensión grande, son bienvenidos, porque vienen a incentivar el impulso y el emprendimiento y las inquietudes de los cineastas más jóvenes que deciden contar sus historias a través del audiovisual. Eso es fantástico porque no se ven solos en una aventura que muchas veces piensan que es un sueño lejano de alcanzar, sino que realmente ven la posibilidad de construir una historia, de producir una pequeña película y de que esa película la pueda ver un público y una audiencia, incluso pueda ser valorada y premiada. Y eso sirve pues para empezar a dar los primeros pasos. También cabe decir que el formato cortometraje no solo es para los que están empezando, ¿no? Hace mucho Almodóvar ha estrenado con mucho éxito un cortometraje, y hay grandes directores que hacen cortometrajes y que se celebran mucho, ¿no? Pues Sorogoyen con Madre, por ejemplo, antes de hacer el largo, hizo un cortometraje premiadísimo, con una trayectoria tremenda en festivales. Pues para los cineastas sevillanos y para los que quieran presentarse a este certamen, porque no es solo para cineastas sevillanos, en las bases lo que pone es que hay que reflejar de alguna manera la provincia de Sevilla en las películas, pero no tiene por qué ser cineasta sevillano, pues es una ocasión estupenda para poder desempolvar las cámaras y las historias y salir a la calle a rodar. Ahora, y además me gusta con todas las medidas, pero a mí me gusta mucho ese punto, ¿no? La reivindicación de la provincia, que tenemos una provincia de cine y tenemos sitios para rodar que son impresionantes y maravillosos, y el utilizar ese foco, ese punto en el que cualquiera de los cortometrajes se pueden presentar siempre y cuando las escenas se graben en sitios sevillanos, me parece algo precioso. Claro, bueno, es que también es la Diputación de Sevilla la que organiza y la que le da sentido a este certamen. Además, todos tienen que tener algo especial. Todos los festivales, todos los certámenes no pueden ser iguales. Pues este tiene esa particularidad, ¿no? Que tiene que ser protagonista de alguna manera en la historia o en lo que se está contando o como escenario o lo que sea, la provincia de Sevilla. Y eso, pues, seguro que va a dar muchísimas historias estupendas. Vamos, lleva 5 años colaborando con este certamen, que son los 5 años que ya este año celebra. Y vamos, desde su inicio, y cada año se presentan más obras, cada año con más calidad, y se ve además que hay un gusto en los cineastas andaluces por reflejar su tierra, que eso es muy importante, y claro, que están produciendo desde Andalucía, que ya nuestros cineastas cuentan nuestras historias y hablan desde el sur para todo el universo. Eso es algo fantástico, es una ventana que tenemos al mundo. Y está abierta la convocatoria, ¿no? O sea, se puede presentar cualquiera a partir de ella. Sí. ¿Cómo lo tienen desde que hacer? Desde ya, pues están las bases publicadas en la web de la Diputación de Sevilla, y hasta el 25 de noviembre, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria, pero insisto, están las bases publicadas en la web de la Diputación y ya está, muy sencillo. Bueno, el mundo del corto, que yo creo que cada vez está rompiendo más barreras. Antes, como que ver cortos era como raro, ¿no? Como gente muy friki del cine. Y ahora los cortos son cada vez más extendidos para el gran público. Yo tuve la suerte de trabajar con la banda sonora de un corto que se llama Lindo Gatito, que se estrenó aquí en Sevilla, pero también se estrenó en Argentina y en diferentes festivales que bueno, al final los cortos se presentan a festivales para eso, ¿no? Para reforzar un poco, ganar algunos premios y todavía ser más visto. Pero, ¿tú piensas igual que yo, que el corto cada vez está llegando más al gran público? Claro que sí, claro que sí. De hecho, es un formato que tiene muy, muy buena acogida. En festivales lo que suelen hacer, en vez de poner un corto solo, es hacer pases de varios cortos juntitos, ¿no? Claro. Y suelen ser las sesiones que mejor se venden en taquilla. Las sesiones de cortometraje son las que todo el mundo enseguida dice, pues si no conozco esta peli o esta, pues me veo los cortos, que son un montón de historias chiquititas, y seguro que si no me gusta una, me gusta otra, me gustan todas, o unas más que otras, pero hay más variedad. Y sí, ya se va cogiendo también un poco el pulso a contar la historia en menos tiempo, y historias redonditas, y eso, pues hay muchos espectadores que lo agradecen, en realidad. Vamos, que yo creo que sí, que es un formato fantástico para contar cosas y para disfrutar del cine. Bueno, pues Lourdes, esperemos que se presenten muchísimos cortos, de muchísima calidad, lógicamente, para ese certamen, que me imagino que, bueno, no sé, en la recepción de todos los cortos, fecha hasta noviembre, no sé cuándo se hará el certamen en sí, el concurso, la decisión del jurado. No sé si será antes del final de este 2021 o a principios de 2022, bueno, pero vamos a estar pendientes, porque es una idea maravillosa. La Diputación, que está ahí, bueno, pues al final, para todos los estratos de la sociedad, que eso es importante, también para el cine, y ASECAN ahí apoyando, por supuesto, para que se siga trabajando por la cultura cinematográfica en nuestra tierra. Es algo maravilloso, Lourdes. Bueno, gracias a vosotros por este ratito, y vamos, que se anime todo el mundo a participar. Exacto. Lourdes Palacio, compañera, muchas gracias. Un saludo, Isla. Hasta luego. Adiós. Bueno, nosotros continuamos aquí enseguida. Nos vamos con Elena Martínez con el Yo le reclamo la edición veraniega. Refréscate con Helves en verano. brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo de confesar. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Además es el, bueno, el 20 aniversario de esta canción, ¿eh? Y del 20 aniversario del Yo quiero bailar, vamos a hablar ahora del 40 aniversario de la ley del divorcio. Y lo vamos a hacer con nuestra compañera Elena Martínez en el Yo le reclamo versión veraniega. Elena, bienvenida. Buenos días. Estas cosas hay que hablarlas con un tintito de verano en la mano ya, ¿eh? 40 años que hace de la ley del divorcio, que yo me pregunto, antes de que existiera la ley del divorcio como tal en nuestro país, ¿las parejas no se podían separar o qué? No se podían separar, vamos, se podían separar. Pero a efectos legales solo se podían separar por motivo de fallecimiento o nulidad canónica. Madre mía. Claro, en ese momento no era tan fácil como a lo mejor ahora conseguir una nulidad canónica, pero solo eran los únicos motivos que podría desaparecer el vínculo matrimonial, vamos. Jolín. Oye, y sí. En 40 años, desde luego, la ley del divorcio ha tenido que evolucionar, ¿o seguimos teniendo una ley del divorcio un tanto antigua? No, mira, la primera ley del divorcio fue en el año 81, sí. El 7 de julio, y bueno, fue la primera ley que volvió a permitir en España el divorcio como causa de disolución matrimonial mediante la modificación del Código Civil. Ajá. Luego, en 2005, que son bastantes años después de la primera ley, ¿vale? Se hace una reforma, también en julio, el día 8, un día más tarde que la primera ley, y entonces se eliminó la separación como requisito previo e indispensable para la obtención de una sentencia de divorcio. Ya. Antes, en el 81, tenían que pasar 3 meses separados para poder pedir luego el divorcio. ¿Vale? Entonces, ya con la modificación en 2005, se elimina este requisito. Ya no había que pasar ningún tipo separado antes de poder iniciar el trámite de divorcio. Hay que ver, ¿eh? Cómo cambian las cosas en pocos sí. años, ¿eh? Sí, claro. Bueno, es que gracias a Dios está evolucionando. Y es verdad que dices tú, 40 años son mucho. Bueno, pero es que nuestro Código Civil es de principios del siglo XX, entonces imaginaos, ¿no? Tela. ¿Y 30 hay... años en el Código Civil es poco? Es exacto, pero hay leyes que prácticamente no se han modificado desde que tenemos el Código Civil este, ¿eh? Sí, muy poco. Por ejemplo, en temas bancarios, ahora por supuesto se está modificando muchísimo más, pero en temas bancarios no se había modificado prácticamente nada hasta hace 10 años. Oye, es cierto, nos vamos a salir un momento del tema, pero yo tengo que hacerte esta consulta. ¿Es cierto que sigue existiendo la ley de vagos y maleantes, aunque no se use? Pues, a ver, como tal no está derogada. Como tal no está derogada, lo que pasa es que está muy modificada, entonces ya casi, vamos, no, yo te diría que no existe, porque realmente no se explica porque está tan modificada. Que ya no, ni siquiera es, ¿no? Pero que sigue, claro. Sigue estando ahí en el Código Penal, cosa que me resulta muy curiosa. No, pero es que no se llama ni así. Ya, ya. ¿Sabes? Hombre, es que mantenerle el nombre no sería demasiado lógico. Claro, bueno, claro. Esto de los... Yo diría que no. O sea, si la pregunta es sí o no existe. Vale. Porque al fin y al cabo... Como tal, no. Oye, pero claro. Esto del divorcio, de los 40 años del divorcio, nos lleva a otra parte que es... Bueno, también otro de los temas del verano, parejas separadas, custodias, días para pasar con un progenitor o con otro, y esto también aboca muchas veces a algunos que otros problemas, ¿verdad? Sí, de hecho hemos decidido traer este tema hoy, porque es que se está comentando antes contigo, pero es que es sistemático que llega el verano y todos los divorcios que hemos llevado al despacho siempre tienen alguna consulta con el tema de las vacaciones. Normalmente nosotros, desde luego, cada vez que hacemos un convenio para un divorcio, ya no solo cuando son procedimientos contenciosos, sino que finalmente se llega a un acuerdo, siempre solicitamos, vamos, y cuando es con sentencia de divorcio porque haya sido contencioso, igual, siempre solicitamos que las vacaciones estén estrictamente, o sea, hay dos o tres puntos que son más inflexibles, y es que estén tomadas estrictamente, es decir, que se pongan qué meses pertenece a uno, qué tiempo pertenece al otro, el derecho de comunicación de un progenitor cuando no le toca estar con él, que sea obligado al otro progenitor a tener comunicaciones con el niño. Todo eso son puntos inflexibles que siempre solicitamos y que no queremos dejar atrás, porque luego cuando no se estipula nada en especial y de manera determinada, luego son todos problemas. Entonces, cuanto mejor esté todo puntualizado, muchísimo más fácil va a ser el desarrollo de las custodias y de los regímenes de visita, que es lo que aquí nos concierne hoy, y mucho más fácil en general va a ser todo el tema de los niños, ¿no? Sí. La primera de las preguntas que siempre nos hacen es cuando tenemos a nuestro hijo con nosotros, en tema de vacaciones sobre todo, ¿qué decisiones podemos tomar en cuanto al niño? Bueno, pues evidentemente la alimentación, el qué hacer con su tiempo de ocio, los castigos que le vamos a imponer, y sobre todo con quién se va a quedar el niño en cada momento. Porque otra de las preguntas que siempre nos hacen es, oye, ¿puedo dejar a mi hijo con mi madre o con mi padre o con una muchacha, o la puedo dejar en una escuela de verano? Bueno, pues la escuela de verano sí es verdad que había que pedir autorización a la otra parte, pero bueno, que sin problema se va a poder acceder, ¿no? Cuando tu hijo está contigo, tú tienes que tomar las decisiones en cuanto al diario de tu hijo. Evidentemente ya para hacer cualquier actividad afuera, hay que pedir permiso a la otra parte, pero es que sí, más que nada porque son gastos extraordinarios y que también tendría que pagar el 50% la otra parte, con lo cual tiene que estar de acuerdo en que el niño hiciera cualquier actividad. Ya. Pero es bueno que también te consulten eso, porque quizás no se conoce del todo y tampoco se quiere meter la pata, ¿no? Y más si es un divorcio tenso, digo yo, no sé. O es que a lo mejor lo preguntamos todo, ¿no? Que también puede pasar. Sí, bueno, claro. A ver, yo entiendo que sobre todo pasa al principio de los divorcios. Ya cuando lleva sus años divorciado y está todo más que claro, es muy raro que te pregunte alguna duda, porque a no ser que haya cambiado alguna circunstancia, normalmente ya va rodado, ¿no? Pero sobre todo al principio genera los primeros años, sobre todo las primeras vacaciones generan muchísima incertidumbre. Entonces, no se sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, porque claro, no es la misma custodia que padre puede estar, cuando el niño está con nosotros, qué decisiones puedo tomar. Todo esto nos preguntan muchísimas veces, yo te digo que hemos decidido traer este tema porque es que es sistemático, ¿no? ¿Cómo se suelen dividir las vacaciones de la custodia de las vacaciones, digamos, los regímenes de visita en vacaciones? Siempre es aconsejable, o por lo menos lo entendemos nosotros, que sea cada 15 días. Porque igual un mes, yo entiendo como madre además, que yo un mes sin ver a mi hija no podría. Pero bueno, después hay otros padres que me dicen, yo prefiero estar un mes entero porque cojo las vacaciones el mes y he alquilado en no sé dónde, o tengo una casa en no sé qué sitio, y estoy todo el mes allí y así me tengo que ir yendo y viniendo, ¿no? Nosotros intentamos eso, cada 15 días, que esté por ejemplo 15 días de julio, 15 días de agosto. También es verdad que entra en juego una serie de días que también son computables, que es desde que el niño acaba el colegio hasta que lo empieza. Entonces, esos días de junio y esos días de septiembre también tienen que entrar en el tema del reparto de vacaciones, que eso es otra cosa que la gente nos pregunta mucho. Que si cuando el niño acaba el colegio, ¿qué hace con el niño? ¿Y si tiene que entregarlo al padre o a la madre o qué tal? Nosotros siempre, como he dicho antes, lo regulamos por convenio. Y si no, lo solicitamos en nuestra demanda o en nuestra concesión a la demanda, que se regule también esos días, para acabar con todas estas dudas que siempre surgen, ¿no? Es que yo entiendo en esta parte, porque no es nada fácil de llevar, ¿no? Es que si entras o acabas de entrar en ese proceso del divorcio con niños de por medio y tal, pues es todo muy, muy jaleoso. Para eso es bueno tener abogados para que nos asesoren, para no meter la pata. Claro, sí. Además, mira, otra duda muy importante es que, y además que, vamos, estos son casos que pasan súper a menudo, que cuando te toca a ti en verano, normalmente el progenitor que no es custodio, me da igual padre o madre, el que no es custodio, el que no tiene la custodia del menor, de repente deja de pagar la pensión porque está el mes de agosto con él. Entonces dice que como el mes de agosto está con él, que no paga la pensión. Eso no se puede hacer, y desde aquí lo digo alto y claro, y el oyente que nos esté escuchando y que tenga esa duda, deciros que aunque el mes de agosto o el mes de vacaciones o los días de vacaciones que sean esté con vosotros, no se puede dejar de pagar la pensión. Ajá. ¿Vale? Porque esa pensión es para tu hijo, y porque hay una sentencia judicial o un convenio regulado y el reconocido por el juzgado en el que tú tienes que pagar todos los meses la pensión, aunque esté con vosotros. Claro. ¿Vale? Porque si no, estás, además de incurriendo en un delito de impago de pensiones, bueno, se te puede ejecutar la sentencia. Y si eso se prolongara en el tiempo, incluso podías perder el derecho, vamos, esto es un caso muy, muy, muy, muy, muy extremo, ¿no? Pero incluso se podría perder el derecho a las visitas, o si tuviese custodia compartida, pues... y que tuviese el hecho especial de que cuando estuviese con el otro progenitor, lo viste que paga pensión. Normalmente cuando son custodias exclusivas no hay que pagar pensión, esté o no esté contigo. Pero hay veces que se estipula que se ayuden los padres cuando esté con uno y con otro. Claro. Bueno, pues en ese caso también, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta que se nos da mucho en el despacho. ¿Cuál es el criterio para elegir los meses que me tocan a ti o a mí o el que sea, no? Bueno, normalmente, por ejemplo, nosotros siempre ponemos, si nosotros somos las que iniciamos la demanda, pues ponemos, si este año, por ejemplo, que es impar, pues que nuestro cliente empiece los años impares y la otra parte con los años impares, esa pares del que tenga que elegir, por ejemplo, en 2021, ¿no? Sí. Bueno, pues si mi cliente, que es la persona que ha puesto la demanda, ya llega el tema del régimen de visita y ponemos que para las vacaciones sea mi cliente, que en este año 2021, el que elija primero el mes que quiere de vacaciones para pasarlo con su hijo. Si me viene mejor en julio, pues yo digo que el mes antes de iniciar las vacaciones de escolares del menor, diga qué mes quiere pasar con su hijo. Bueno, pues yo diría el mes de mayo, en julio, que los días estos de junio más julio, lo voy a pasar, va a ser mi mes de vacaciones con mi hijo. Y ya la otra parte tendrá que estar en agosto y los días que le correspondan de septiembre. Y al año siguiente, en 2022, que es un año par, sería al contrario. Sería el padre o la madre, que no hubiese elegido el año anterior, el que elegiría el mes que quiere pasar las vacaciones con su hijo. ¿Vale? Como digo, esto nosotros siempre lo solicitamos. Claro, pero hay veces que no se solicita, bueno, sobre todo por las otros despachos que no... compañeros que no hayan pedido que se estipule tan pie y tan trascado como elegir las vacaciones, y nosotros siempre también lo solicitamos para que no haya problemas, porque cuando no se pone, sí, o el gobierno no se lo ha pasado y todo bien ha subsanado y ha llegado el momento de elegir, bueno, pues... No, pues es que está muy bien no dejar ningún cabo suelto. Elena, nos queda prácticamente un minutito, así que si quieres apuntar algo más... Bueno, solo último decir, mira, cualquier modificación que queráis hacer con respecto al régimen de visitas, que por lo que sea ha cambiado vuestras circunstancias y no podéis seguirlo tal como esté establecido, como os acordaréis en su momento, se puede modificar, ¿vale? Se hace un procedimiento que se llama de modificación de medida, en el que, bueno, pues tú demandas las medidas que quieras modificar en el régimen de visitas. Imagínate que tuviese martes y jueves y los fines de semana alternos y tú ya te has mandado a trabajar fuera y todos los fines de semana, pues que esos dos días que tengas por la tarde sean que al final pases todos los fines de semana en vez de fines de semana alternos para poder ver a tu hijo más, claro, ¿no? Vale. Es más o menos el mismo día. Sí. Todas esas circunstancias las podéis modificar sin ningún problema. Elena Martínez, muchas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis buen fin de semana. Feliz fin de... Hasta el viernes que viene. Adiós. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gelbes en la Onda. Lo haremos, ojo, conectaremos con la Escuela Municipal de Verano, que nos cuenten las actividades. Y también tendremos a Agustín Reyes con sus araos y saraditos. Y todo esto con la mejor música del verano. Así que quédate aquí en la 88.6 FM. Y por supuesto en www.ahoraradiogelbes.com. Vamos a llegar a las 12 con Skrillex y J Balvin. Una canción que suena así.